que me hace comprender que yo he vivido esperando por ti. Tantas cosas de momento sucedieron que me confundieron. Disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó. Yo estoy sintiendo lo que nunca sentí. Es muy profundo mi deseo de ti. Te lo juro, todo es nuevo para mí. De anoche, revelación maravillosa que me hace comprender que yo he vivido esperando por ti. Porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevada por la mala y es por eso que te quiero tanto. Si das a mi vivir la dicha con tu amor mentido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. Por la mala y es por eso que te quiero tanto. Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor mentido, miénteme una eternidad me hace tu maldad feliz. ¿Y qué más da? La vida es una mentira. Miénteme más que me hace tu maldad feliz. Yeah. comprendo. Me dices, ¿cómo es que sientes este amor tan vehemente? Solo por ti no concibes que pueda quererte con todas las fuerzas de mi alma, porque tengo un pasado. No es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí, ni que el beso que aún siento ardiente ha sido el primero. Solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar para al cabo alcanzar lo que siempre anheló el corazón. No te importe saber que mi boca besará otra boca una vez, que no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. Tu cariño me ha traído algo, no sé qué, que no deja que mis ojos miren más que hacia ti. Tu cariño me ha traído un algo, un no sé. Mis ojos miren más que hacia ti. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Tanto tiempo que te quiero y me callo las palabras. Tengo hambre de tus besos, tengo sed de tus desmayos. Cuando calmaré las ansias de tenerte yo a mi lado. Suave temblor de tu piel sobre mis manos, miles de besos sin fin sobre tus labios, labios que añoro. Siempre estoy en ti pensando, y tú de mí, ay, no sabes nada. Hace tanto tiempo que te quiero y me callo las palabras.

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Aunque estemos separados, nunca el olvido vendrá, porque lo nuestro es tan grande que ni la distancia nos puede separar. Estoy de ti tan lejos y más estás en mí. Mi corazón te adora y en su gemir te añora. Tan lejos y sin embargo te quiero más. Porque yo me enamoré y tú también. Sufriendo estoy tu ausencia y sé que volverás. Te esperaré con ansias, porque vendrás a mí tan lejos. Sin embargo, te quiero más, porque sé que tú me quieres. Te quiero más, porque sé que tú me quieres también. Noches de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. No